Algún despistado. Exactamente. En Mozambique bueno, había un par también. Pero para demostrar que este programa, además de ser honorario, tiene producción. Claro. ¿Ah? Bueno, su primer trabajo musical fue editado en el año 1984. El mismo fue editado en cassette y contenía en una cara canciones de su autoría y en otra canciones del grupo El Cuarteto de Nos. Al año siguiente, en 1985, formaría el grupo con el cual ha estado ligado artísticamente desde entonces, Los Terapeutas. Una primera formación del mismo incluía, además de Alberto Wolf en voz y guitarra, lógicamente, a Wilson Negreira en percusión y voz, Daniel Jaques en voz y bajo, Alejandro Roca en guitarra y Luis Jorge Martínez en batería. En 1988, el grupo lanza su primer trabajo discográfico titulado Mestizo en Todos Lados. El mismo, editado por Ayuy Tacuabé, fue presentado en distintos ciclos entre julio y agosto de ese año en el Teatro El Tinglado de Montevideo. En su extensa actividad artística, este grupo se caracteriza por fusionar ritmos autóctonos como el candombe y la murga, junto con el rock and roll y el reggae, generando un estilo propio y particular. Entre su discografía se encuentran, bueno, el que mencionábamos, ¿no? El de Alberto Wolf con el Cuarteto de Nos en el 84, Mestizo en Todos Lados, que ya lo nombramos también en el 88, del 88, Candombe de No Sé Quién Soy, editado por Orfeo en 1990, Nada de Cosas Raras en el 95, Amor en Lo Alto en el 2002, Hay Cosas Que No Importan en el 2006. El disco D del 2008, que sobre este último disco debemos decir que, a diferencia del anterior trabajo, el disco solamente incluye composiciones propias y cuenta con la participación especial de músicos referentes como Urbano Moraes, Martín Buscaglia, producido por la propia banda, y Guillermo Berta, productor y baterista de Sinatra, por ejemplo, grabado y mezclado íntegramente en los estudios Sondor. D continúa la línea de sus predecesores, Hay Cosas Que Me Importan y Amor en Lo Alto, explorando la beta más rockera de la banda sin dejar de ser fiel a sus raíces de candombe. Bueno. Bueno, respira. Gracias. Respira profundo. Ahí hicimos un poquito de la reseña de la banda. Tenemos más información, pero okay. Vamos a cansar. ¿Sí? Resumir una carrera en un minuto 30 segundos. Exacto. Qué fácil, ¿no? Yo tengo una pregunta existencial, más allá de toda esa reseña. ¿Por qué te dicen Mandrake? Bueno, no tiene nada. En verdad, yo me llamo Alberto Wolf Mantrana. Primer año de escuela, dice, pasa la vista, dice, Alberto Wolf Mantrana, voy a aclarar para los muchachos jóvenes, que Mandrake es un mago de un cómic, que había cómic en mi época, no sé si era cómic, si era revista. Era un mago que era un investigador y era un superhéroe, ¿no? Sí, pero era raro porque tenía una mujer que se partía, que era una especie de trapecito de circo, y un negro que llamaba Lotario. entonces era muy raro los tres tipos juntos, ¿viste? Las cosas, pero era un tipo que siempre llegaba, era un investigador muy sagaz. Pero conmigo no tiene nada que ver, pues este botica que me puso Mandrake, solo fue por Mantrana. Pues de boludo nomás. No, Alberto Mandrake, el tipo que pues mucha gente no sabe que ese cómic existe, ¿no? Sí, sí, bueno, claro. Pero podemos decir que eso es un mago en la música por fusionar diferentes estilos, ¿no? Podemos encontrar un paralelismo. No, yo no lo creo así. Yo eso sale de vivir acá o de escuchar mucha música sin ningún tipo de prejuicio, que eso creo que es una virtud que tengo. De todo eso hacer algo distinto o robando de aquí, robando de allá, siempre que se roba un poquito, ¿no? Digo, yo decimos, está cabeza, está todo inventado ya, ¿no? Escuché una, no sé quién dijo esto, pero es increíble la frase que me dice, el acto de amor más grande que se puede hacer por una pista es copiar, ¿no? Inspirarse, llamémosle, claro, ¿no? Y después también hay otra frase, por ejemplo, Horacio Quiroga tiene un decálogo de 10 ítems. Y dice, bueno. Ah, el decálogo para escribir un cuento. Y es precioso lo que dice. Lo trato de aplicar cuando escribo una canción. Mirá qué bueno. Intentarás en todo lo posible de no copiar. O sea, y si lo copias, tratás de cambiar alguna cosa. Bueno, que, no, pero para mí se trata de inspirarse y agregarle algo tuyo, ¿no? Y así se va construyendo uno encima del otro, ¿no? Creo que es eso. Para creo mí se trata. Que no hay mucho misterio, porque fíjate que, por ejemplo, una música que a mí me gusta mucho, que es el blues. Uh-huh. El blues, antes de ser grabado, venía la abuela cantaba o el abuelo cantaba y el otro negro escuchaba y le metía una partecita y le metía otro. Lo mismo pasa con el candombe acá, o sea, muchos candombes, cuando vos. Que ya ni se sabe quién lo escribió originalmente. No, no se sabe nada porque era todo oral y de repente lo canta uno y mete y frases, frases de varias. Pasa mucho en la música negra, viste, como que fue una música que fue muy prolífera. Sí, pero también muy remixada, digamos. No, muy robada y muy en una época muy marginalizada. Una cosa que se basa en la música del siglo XX, el siglo XXI, sí, y gente que es negra. Claro. ¿Qué estás escuchando ahora de música? ¿Estás escuchando algún disco en particular o algún tipo de música en particular? Ah, mira, justo ahora sí, porque ahora estaba últimamente de diciembre hasta principios de abril, tuve gente trabajando en casa, ¿viste? Yo no podía escuchar mucha, cuando venía uno, viste, pasaba un... loco, no sé, que me ponía la cumbia y estaba guata. Escuchamos lo que quiera. No me rompa los huevos. No, gente macanuda, viste, pero bueno, viste. ¿Cómo coincidíamos con los gustos? Sí, nada, no, sin duda. A partir de enero, de abril, bueno, empecé a escuchar un poco de música y por ejemplo, ella lo dijo, la chica fotógrafa, esa fue mi cumpleaños y me trajeron... ¡Feliz cumpleaños! Bueno, muchas gracias. Feliz cumpleaños. Y la chica fotógrafa es Valentina Vietro, que está sacando fotos. No, se olvidó mencionar que estaba este encuentro, Valentina. Exactamente. Y en mi cumpleaños recibí como obsequios libros y discos. Me encantó. Porque ¿qué esos son... libros? A ver, ¿y qué discos? Bueno, la verdad que tú no... ¿Qué te importa? No, qué sé yo, pasaba. Bueno, pues te hablo de la música o los libros. No, y mencioné algún librito por arriba y decís bueno, mira, que estás escuchando. Te digo, y lo que estoy escuchando te voy a decir primero. Ahí va. Me trajeron un disco, el último disco de Eric Burdon, el cantante de Los Animas, que es impresionante, loco, sí. Es una cosa que me partió el cerebro, así. Sí me mutó, pero el disco es increíble. Y después me trajeron un disco de este loco que tocó con Dylan, un guitarrista que fue ¿cómo se llama este maestro, loco? Tocó con Dylan, tocó con... T-Bone Burnett. Ah, T-Bone. T-Bone Burnett, loco, me mató. Así un disco, además está con el anormal este, con el otro guitarrista, este Mark Ribot. Entonces juntos... hace una cosa que, o sea, por un lado tiene la raíz de blues y country súper pesado y por otro lado tiene una cosa como de experimentación y las letras son viajes. Estoy escuchando eso, pero antes de venir acá me escuché un disco de Otis Redding. Opa, para ponerse a tono. Otis Redding es... Y tenés, más allá de lo que estás escuchando ahora, tenés alguna, qué sé yo, alguna banda que vos digas, escucho esto que me parte la cabeza. Más o menos tenemos varias bandas cada uno de nosotros que nos gustan, que nos juegan, pero hay algunas así que vos digas, yo qué sé, me gusta escuchar, no sé, a los Beatles, o me gusta escuchar a Pink Floyd, o me gusta escuchar Yo tengo una suerte que tengo que, viste, continuar clase de guitarra, viste, bueno, un poco para tapar algunos buracos que a veces se tapan. Y y lo que está bueno en la clase de guitarra, además de que yo me ejerzo a tocar la guitarra, que no es algo que yo soy un genio, pero está, estoy laburando por lo menos 3 horas por día, viste, tocando con alumnos, entonces mal que bien estoy jugando al fútbol. Cuando yo siempre me gusta que haya una interrelación, yo no, mira, tengo que escuchar esto porque yo escuché esto, una vez que el tipo domina, sacamos canciones de, y así aprendo también cosas que yo no conozco, ¿no? Claro. Pero cuando el tipo dice, bueno, pasame lo que vos quieras, entonces ahí aprovecho, paso a los Beatles, paso a Mateo, a los Rolling, viste, a Dylan, viste, bueno, entonces esas son las cosas que siempre están. Porque hay un tema además que nosotros lo vamos a pasar en el programa, si Dios quiere, que es 8 Days a Week, que es un tema que nosotros siempre lo versionás en vivo a veces. Claro, que lo hemos visto tocar en vivo, sí. Con una versión además muy particular, que en realidad hay un millón de versiones de temas de los Beatles, entre otros ese tema, ¿no? Pero es como una versión interesantísima, porque se notó tiempo. Claro, y tanto andar con la cosa del candombe y todo eso, yo en un momento que cambié, en la época tocaba 80.000 acordes, ya no toco más acordes. Pero ahora, en vez de pensar en 4, pienso en 3. O sea, yo lo encuentro 1, 2, 3, yo lo pienso 1, 2, 3, y ya va todo para otro lado. Ya va todo para el lado de luz y para el lado negro. Yo no he evolucionado a nivel acordes, lo que no quiero más. Lo de blues claro. Será que toco dos acordes, pero lo toco en tres. O sea, todo. Che, che, ¿y cuándo, qué escuchabas? ¿Cuáles fueron tus influencias? Así, ¿qué fue lo que te nutrió? ¿Se dice nutrió? Pues sí, nutrió, cómo no. Musicalmente. ¿Y cuándo dijiste, bueno, yo quiero ser músico? Y bueno, sí. Cuando viste que iban minas a los toques. Bueno, no, mucho más. Me pasó antes eso. Me pasó la gran fuerza. Como dice Dolina, yo todo lo que hago lo hago para levantar minas, ¿no? Bueno, eso es importantísimo y eso lo pido a todos los alumnos. Viste cuando están. Mira, lo cantaste este tema. Esta es la primera lección número uno. Esta la dejas así, se te ponen a. O sea, pero no, yo empecé una cosa. Me fue muy fuerte. Mira, te explico. Me explico, no sé, porque. Yo me acuerdo que, viste, te jodió los ojos, viste. Tuve una cuestión de un remedio, viste, que me dieron cuando era guacho, viste. Se me fue un ojo para un lado y otro para el otro y perdí la vista de. Bueno, estuve como, no sé, como 3 meses así, andando ciego, así total. Y lo único que yo estaba contento, que mi hija, tenía 2-3 años, viste, mi hija me decía, bueno, toma, me da un xilofón y me hacía joder con el xilofón y me gustaba el sonido. Cuando lo abrí, cuando pude ver, por después de 2-3 meses, viste que es un toco. Sí, Vi que si lo fue era de colores. Ah, dije, pa, que entonces música de color me pegó. A los 7-8 años mi viejo me llevó a grabar su Submarino Amarillo y me gustó. Bueno. Ahí dije, chao. Claro. O sea, ahí fue la. Lo de la negritud a la psicodelia. O sea, y ahí empezó todo. Ahí dije, pa, esto es. De eso se trata todo. Eso. Pero antes los Beatles me decían que se me estaba Sandro y esas cosas, ¿viste? O sea, tampoco era. Claro. Pero a partir de los Beatles fue que la música para mí fue algo en serio, ¿viste? ¿Cómo es? Claro. Yo ya tocaba el piano, ¿viste? Mi madre, mi vieja toca el piano, ¿viste? Pero ya después, no es como ahora que un piano, bueno, pues, agarras un tecladito y ya para cualquier lado y triunfas para chiquitito. Claro. Ahora yo no podía llevar el piano a casa y ahí empecé a agarrar a estudiar la guitarra. Bueno, seguimos en dos voz bien puestas. Nos tenemos que ir una sí, vamos a un corte. Vamos a mencionar algo también que me parece importante. Que claro. Es que hoy estamos saliendo por primera vez en vivo. Debemos reconocer que la verdad que estuvimos a minutos de no salir porque estuvimos sacando de cómo era esto de salir al aire. Tipo que no se tiene fe, vos, ¿viste? Para nada. No, pero vamos a reconocer eso. Y nada, para nosotros es un placer, es un honor que esté Mandrake acá. Así que vamos a un corte. Vamos a pasar una canción de, sí, de Mandrake, ya que estamos. Miriam entra al Hollywood. Perfecto. Vale, vamos arriba. Meses atrás. Cambio de van, queriendo cambiar la huella. Otro bar más, otro mostrador y la misma hilera de botellas. Nunca soñó por la puerta de ese bar entraría una mujer tan bella. Miriam entró al Hollywood, música sonó, luces de baile giraron en su aturdida cabeza. Ella lo miró, fuego pidió con una sonrisa tan tierna. Como terminó charlando con ella en su mesa. Miriam entró al Hollywood y se sintió bien, mejor que bien, con esa pendeja tan linda. En la mitad de la vida, ese premio y en la lotería. Al verla reír y sus ojos brillar, a puro divagues y fantasías. Miriam entró al Hollywood y contó 10.

Estamos escuchando una canción de Mandrake, de Desesperados. Exactamente, y cuando nos íbamos en la tanda anterior, escuchábamos Miriam, Entró de Hollywood. Miriam Entró de Hollywood. Contanos, Mandrake, un poco de estas canciones. ¿Cómo...? Yo tenía una pregunta anotada, ¿sí? En la producción de esta nota, que refería a eso, ¿no? O sea, si en realidad ese tema es algo que inventaste, o si tiene que ver con algo verdadero, o sea, con alguna Miriam en tu vida, o con alguna en particular. Mirá, Miriam Entró a Hollywood. Yo trabajo los lunes en el TUM dando clase de guitarra, ¿no? Entonces, claro, a veces los alumnos te clavan, ¿viste? Y no vienen. Entonces yo estaba jodiendo, yo me gusta tocar el piano jorobando, ¿viste? Así, ¿viste? Esa onda. Y bien, tiene una melodía, un arcor, es así. Y cuando salgo, me gustaría tomar una copita de Hollywood, es ahí en Uruguay y Ejido, ¿no? Pero lo que pasó, lo que me inspiró a mí fue, en ese momento, no fue lo que narra la canción, fue al revés. Conocí una mujer grande que andaba con un pendejo. Pero yo, al revés la canción. Claro, pero lo hice por incompetente yo, porque no me animaba a escribir en palabras lo que... Era mucho más interesante, claro, la realidad que lo que yo escribí después. O sea, era mucho... Para mí, si alguien hubiera escrito eso, yo estaría agradecido. Una mujer... cargándose un guacho y entonces, claro, pues, ya. Sí. Pero yo dije, no, estuve a punto de escribirlo así, pero no pude, ¿viste? O sea que, en verdad, tiene parte de verdad y parte de no verdad, ¿viste? Che, y ¿existen algunas otras artes, digamos, que te apasionen, ya sea para consumirlas o como para hacerlas, tipo, no sé, qué sé yo, la pintura, el teatro, el cine? Bueno, yo hace últimamente, vos me dijiste que me estás escuchando, yo cada vez escucho menos música, ya es tanta la música que hay en la vuelta que a mí mucha información me pone como, viste, como los perros en fin de año, viste, que ya tanto cuesta y después me voy abajo a la cama y escucho a los Beatles y inventaron todo, viste. Pero lo que más me gusta ahora hacer es leer. Ahí va. No sé qué pasa, me paso, si yo pudiera... Tendría todo el tiempo así, acostado en la cama y una botella de whisky y leer. Viste que la gente dice, no tengo tiempo para leer, pero hacete el tiempo para leer. Tan a veces estás mirando la tele, 2 horas, 3 horas, al pedo, mirando nada, mirando Sammy. En ese tiempo puedes abrir un libro, o sea, no es... Leo cuando no tengo nada mejor que hacer, ¿no? Sí, pues, hacete el tiempo. A mí me parece una... Por ejemplo, a mí no me gusta viajar. Y tengo miedo a todo lo que sea los transportes. No. Yo no sé manejar. Tenemos auto, mi mujer tiene auto. Yo no puedo manejar, no me puedo subir en un... no puedo manejar. ¿Pero qué? ¿Fobia o...? Tengo otro pánico. Incompetencia. Bueno, creo que es parte... Hacer la pregunta bien, ¿no? Pero yo creo que hay también una violencia muy fuerte en el tránsito, ¿viste? Que es una cosa que me... Pero una violencia de mala leche, mala onda. La violencia yo no la califico mala, porque... yo qué sé, nacer es violento, claro. A veces coger es violento, yo qué sé, cosas, claro, que son hermosas es violento, pero yo creo que hay una violencia gratuita, una violencia estúpida. Sí, mala onda. Como que está pasando en el fútbol, viste, que de repente, claro, matan a un tipo porque no sé, porque está arriba, ¿entendés? Hay una cosa como que me molesta. Y con esa violencia, ¿cómo te llevas? Porque vos tocas en Argentina también, sí, vas a tocar allá, y te digo porque es una sociedad, yo también he ido a Buenos Aires en algunas ocasiones, por ejemplo, en el tema del tránsito, por ejemplo, veo una violencia tremenda en los tacheros, en el colectivero que le llaman ellos, en la mecánica en sí de la ciudad. O sea, cuando vas allá, tratás de ir lo menos posible y volverte... no sé si experimentaste capaz esa violencia de una ciudad grande como es Buenos Aires, porque sí, en realidad es una gran ciudad del mundo, ¿no? Sí, sí, mira, yo nunca pude estar más de 15 días en Buenos Aires. Tuve una oportunidad de trabajo importante, o sea, en el 91 Olito Negra me sacó un disco, que andamos sé qué canción, me lo sacó allá, ¿viste? Y bueno... Estaba con un grosso, viste, que me... Claro. Y duré 15 días ahí, no sé qué momento, y todo esto está buenísimo. Me refiero a que había una... Una posibilidad, una pero... posibilidad de... Y yo qué sé, no, extrañaba, pero igual me gusta ir a tocar, me encanta ir a tocar a Buenos Aires. Los argentinos son gente, nosotros somos bastante mala leche con ellos, viste, pero ellos nos requieren. Sí, no, y a veces yo me pongo malo de una forma Aparte, somos todos iguales, hablamos de lo mismo, pensamos bueno, de lo mismo. Bueno, yo a veces digo, muchas veces, si yo no hubiera Montevideo, iría a Buenos Aires. No, o sea, hay mucha diferencia, ¿no? Estamos, viste, quemados con los argentinos, no, tenemos como esos celos, pero no tú vas allá y está todo bien, la gente te trata bárbaro, es como pero si tu vecino. No es con los argentinos. Son un grupito de porteños. Claro, es con ¿no? los porteños. El problema personal es con, más que nada con los porteños. Y con, sí, y con algunos, porque en realidad. Claro, ¿no? Yo tengo un montón de amigos porteños. Está muy generalizado, sobre todo en la parte como del más centro de Buenos Aires, sí. que como que los locos están a un ritmo brutal, están a mil. Y por ahí manejan como otros códigos que uno eso por ahí tiene una desde Montevideo, por supuesto somos como más pueblerinos en esa ciudad. Sí. Somos una ciudad, pero en sí como que somos más sí, más provincianos. Por otro lado también te das cuenta que otro tiempo, es tanto la gama de gente y la tanta cantidad de gente que viene en Argentina, viste, que es increíble a veces con la gente que te contás la cultura que tiene, por ejemplo, a nivel musical, viste, es cosas que yo a veces no encuentro acá, viste, es gente que claro. te domina en tanta música, claro. Yo qué sé, yo he tenido charlas con tipos locos que me dejan de cara, viste, claro. Y yo soy un tipo que en una época me interesó mucho toda la cuestión de del rock, la música, viste, claro. Y hay cosas que a mí no se me escapan, viste, y bueno, sí, se me escapaban como así como... Es que es otro flujo de música también, porque allá hay como mucha movida, sí, no, o sea, hay muchas bandas... Sí, sí. No. Che, mira, mientras estamos hablando me llegan unos mensajes para que vean que estamos en vivo. Te mando saludos, Mandrake, el Varo, el negro Varo, te mando un gran saludo. Pregunta, ¿quién sabe qué estamos tomando? Dice. Estamos tomando bebidas de chicas porque en definitiva tenemos dos chicas en la mesa. ¿Tres chicas? No, claro, y a la señora Mandrake. Que... Bueno, che, así que vamos a mandar un saludo al negro. Al maestro. Marito, un grande. El plomazo, como dice Mandrake. El plomazo, un gran amigo. Una persona increíble. Y ya que estamos hablando de gente conocida de Mandrake. Vamos a mandarle un saludo también a Juan Pablo Chapital, que también es responsable en parte de esta oportunidad de tener a Mandrake acá, que nos pasó el teléfono de Mandrake, nota. Y que además se sepa que toca ahora el 24, ahora el viernes, en la diaria, a las 11 de la noche, con 100 pesos la entrada. Así que los invitamos ahí también. Un gran músico que ha tocado con Francisco Fattoruso, que bueno, con Francisco Fattoruso como en la nota. Que tocó con nosotros la semana pasada. Tocó con nosotros, bueno, ahí se consagró el Chapa, ¿no? Porque si toco con estos dos mongólicos, puedo tocar con cualquier persona. Che, Mandrake, hablo de Buenos Aires y me empecé a acordar el Chapa, que el 2007 él estaba viendo allá. Claro. Entonces yo paraba en Buenos Aires, dormíamos juntos, una, no es que... Claro, no, bueno, estamos develando una primicia. El Chapa había sido un apartamentito así, entonces tocábamos juntos, viste, si hacíamos cosas dúo con otro baterista, que un baterista, un crack, un macho que se llama Juan Jacinto. Y tenemos un trío y y bueno, yo el Chapa dormíamos en me llamaron, te quedas a dormir acá en casa, creo que dormimos en una cama doble, ¿no? Ay, qué divino. No decimos nada, pero está lindo el Chapa. Lindo pibe, lindo pibe. El Chapa tocaba con ustedes antes de Pedro, además. Claro, hay cosas que no importa, guitarrista es él, grabó el disco ese. Una persona divina, un músico increíble, y me encanta que esté. Yo escuché allá en Buenos Aires, me mostraba una. Está grabando ahora. Y me dijo una cosa así. Sí, sí, sí, grabó en Buenos Aires. Está grabando. Está por salir en fines de abril o. Sí, dijo que en junio más o menos estaba presentando el trabajo. Che, Mandrake, ¿cuándo tocas? Mira, ahora, este año es un año complicado porque es el año de los 25 años de terapeuta, ¿viste? 25 años. Entonces. Estamos todos, viste, bueno, dijimos, bueno, vamos a hacer un festejo, bomba. Entonces el sello dice, bueno, vamos a hacer un disco recopilación de, bueno, de un poco de... Un centro temita de, a ver... Bueno, ¿no? Se va a hacer un disco llamado Esencial. De este hit no somos, pero no tenemos hits, así vamos a hacer uno que ni siquiera canto yo. Pero es un disco esencial, viste. Y estoy trabajando ahora, estos días estoy ahí en Sonda haciendo eso. ¿Cuándo te cumplen años entonces? Ahora en septiembre, pero en noviembre, 4 de noviembre, hacemos un Solís. Teniendo 25 años de terapeuta, van a estar muchos, van a haber invitados grosos, van a tocar una cantidad de músicos que tocaron los terapeutas, ¿no? O sea, yo estoy trabajando eso porque eso también va a ser filmado. Para un DVD. Para un DVD y tal, lo filmaron, lo tocaron. Pero hacer todo eso. Ahora aprendí que hay que un trabajo de preproducción que es, yo estoy trabajando en eso ahora. Claro. Eso es lo que sí que no toquemos, porque nos quedaron hace unas fechas por interior, ahora aquí la anterior, que bueno, con la cuestión de la política, justo coincidían con... Y no pudimos hacer algunas fechas que íbamos a ir y vamos a tocar ahí. Vamos a hacer un poco boliche, porque también queremos tocar en boliche. Perfecto. Y ahora, el 7 de mayo es cuando toco la próxima vez. Toco con invitados a mis amigos, ¿no te gustaba voy a cantar el con ellos? ¿El 7 de mayo? Buenísimo. Sí. Sí. Ahí va. Confirmame algo, porque leí por ahí que vas a estar en la diaria ahora, desde el próximo miércoles, durante 3 miércoles puede ser, en un taller. No, voy a hacer un día... eso es un taller de... de letras, creo que se llama, así. Ajá. Y que van a hacer entrevistas sobre cómo, sobre la composición, sobre cómo es componer, sobre qué me inspiro. Bien. No es un show, es solo el que tiene interés de saber cómo hago. ¿Cuál yo es para el qué? Proceso? Pero es un solo este miércoles, después otro miércoles hay otros compositores. ¿Eh? Este hace el miércoles próximo. Miércoles 28. Claro, sí. Así invitamos a los bueno, el miércoles 28 estaba ahí en la diaria y bueno, ya que quieres ahora que no sé qué hago yo para escribir una canción. Sí, pero no explicarle. Una preguntita. En los últimos tiempos viste que se dio, bueno, se está dando el fenómeno de la difusión internacional de bandas uruguayas que más o menos se adaptan un poco a como a los estándares internacionales en lo que tiene que ver con calidad técnica o técnicas sonoras o fórmulas internacionales, como qué sé yo, le ha pasado a la Vela Puerca, no te va a gustar, sí, hay más presencia el mismo cuarteto de no, sí. Claro, vos eso cómo lo ves, porque también veníamos como con una identidad, digamos, de músico uruguayo. ¿Vos pensás que se perdió un poco, digamos, a ese nivel? No te digo que no sean grandes músicos ni que nada, pero sentí como que hay alguna fuga o alguna adaptación como para gustar al medio internacional por parte de las bandas actuales. No, capaz que no, es una pregunta. Mirá, las bandas que mencionaste son todas, tienen una identidad propia muy fuerte. Las tres bandas que mencionaste vos son de quien tres compositores tienen. Que a nosotros nos gusta, vamos a aclarar, Tres compositores increíbles que tienen una identidad súper uruguaya. Hay una cuestión del sonido que para mí es importante y me parece que está buenísimo lo que está pasando. Que mal que bien, tanto la Vela Puerca, o no te va a gustar, o cuando nos, no puede ser otro lugar que acá. La letra, la forma de cantar, el cuarteto ni te cuento. Bueno, por eso digo, entonces, que a mí me parece que, por ejemplo, mira, a mí mismo me pasó que antes, hasta el disco anterior, hasta hay cosas que no importan, yo me producía los discos, lo producíamos con Jaques, y el hecho de, por ejemplo, del disco anterior, producirlo con un productor, me abrió la cabeza y, por lejos, es el mejor disco que hemos hecho a nivel sonido. El trabajo de Guillermo Berta fue increíble y ahí me saqué el balde. Digo, loco, claro. Es por acá. No es que yo no creo que haya sido, que yo no lo hice para volverme internacional ni para volverme. Yo quería buscar una búsqueda de un sonido como yo quería y lo logré. O sea, lo que te digo, sí. Y yo creo que lo mismo le pasa a estos muchachos. Y era capaz que lo que hablábamos fuera con distintas raíces, ¿no? Con distintas formas de entender la música y, ¿no? y bueno, nadie va a tocar música. No, y es por eso lo que hablábamos más o menos de en realidad lo que pasaba con la radio, que lo hablábamos fuera del aire, digamos, pero con lo que pasaba con las radios, que vos comentabas que por ahí habían radios de acá que vos caías un programa y no sabían ni quién era, te preguntaban en el momento quién era, y ibas a Buenos Aires y había una producción atrás que conseguía una información sobre tu biografía, sobre tu trabajo, no sé qué, que desasnaba a la persona que te preguntaba cosas en el momento, al entrevistador. En este caso lo mismo, o sea, en realidad hay un trabajo, la banda es la misma, pero hay un trabajo de producción en cuanto a la difusión y a depurar algunas cosas de sonido, calidad de sonido y todo eso que va por ese lado en realidad, ¿no? Sino no con una pérdida de identidad, sino con una mejora del producto. Mira, Fabián, es increíble lo que ha pasado en los últimos 15 años. Nosotros no nos podemos dar, o sea, yo como estoy en la vuelta hace tanto tiempo, lo que ha pasado en los últimos 15 años la industria, puedo decir ahora antes sí. No hablaba de industria, claro. de la música uruguaya. Ahora se puede hablar que es una pequeña industria, pero es una pequeña industria de la música uruguaya, que en 15 años se ha hecho cosas que son, que hace 16, 17 años eran impensables. Pero que ustedes capaz que crecieron ahora ya con todos esos fenómenos. No, pero mira, yo cuando era chico, tenía 15 años, empecé a tocar la guitarra y vos querías sacar una canción, por ejemplo, y tenías que sacar al oído, tenías que conseguir el cassette, rebobinar. Claro, claro. Ahora, por ejemplo, no, sí, que acá somos todas. La generación de la que tiene 15 años, tienen todos internet, todos tienen bandas, todos tienen. Con internet ya tenés todas las canciones que quieras, y toda la música que quieras. O sea, es otra cosa. Mirá, con una computadora te puedes producir un disco si querés. O sea, es mucho más accesible también. Sí, yo, la tecnología. Yo iba a eso, pero mira, por ejemplo, recordándonos, cuando nosotros empezamos fue en el 82, 83. El primer disco de debut fue mitad y mitad, ¿no? Claro, con el cuarteto. Pero nosotros empezamos tocando. En la vez que pudimos tocar en bandas y tocar así como nosotros pensábamos, fue ahí, en el disco, en la grabación. Claro. Antes nosotros tocábamos con guitarras criollas, simulando. Bueno, hacete la cabeza que no sé, que tengo la Fender en tocar. Bueno, los instrumentos que había en esa época eran patéticos. Claro. O sea, no sé, veías una Black Diamond, una Norton, que loco, una guitarra que te caen los dedos así, no puedes tocar el dedo, o una Stratocaster que salía. Era sí. Una casa. Ahora, cualquier guacho, cualquiera que quédate una banda, se compra una Fender Squire, que sea 202. Una Squire, claro. Sí, mira, sí, loco, el Ricky Musso me decía. ¿Pero viste la cantidad de bandas que hay ahora? Tiene el Ricky Musso, que se había comprado una Fender Squire. Empezaba a triunfar por. Se compró una no, creo que se compró una Gibson, no sé qué se compró, porque le da vergüenza porque lo miran. No porque la Fender Squire fuera mala, o sea, el tipo, pero el tema de reputación, ¿no? Esto es una bárbara. También porque está eso, también está el sonido que vos sacás, una vez que tocas tanto. Pero no lo digo solo eso, pero vos cuenta pensás que, por ejemplo, un Pilsen Rock, Fiesta de la X, no sé, no te fuimos a tocar a Punta Rock. Claro. Eso, loco, eso vos hace 17, 18 años lo pensabas. Estaban los Montevideo Rock y ese tipo de festivales. Bueno, estaban eso, pero te estaban dando. Pero tocar a Punta del Este era algo que. No había movido. No, pero estaban dando, ponele antes, 20 años atrás, si no existía ni los Montevideo Rock ni nada de eso. Bueno, estamos en vivo con el señor Mandrake Wolf. Esto es Dos Juegos Bien Puestos. Estamos en Juego Radio. Vamos a hacer una pausa. Nos sigue llegando mensajes. Te saludo ahora de Varilla, que es nuestro productor técnico. Es para que veas las bondades de la radio por internet. Varilla está a 50 kilómetros de donde estamos nosotros. Sí. Nos está dando la mano con la producción, nos sube los volúmenes. Así que saludo para el Varilla. Sí. Damos una pausa y volvemos. Dale. Estás escuchando Un Huevo Radio. Música, entretenimiento, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Ah? La gallina pone los huevos casi redonditos y no cuadrados. Para ella, eso es un verdadero golpe de suerte. Golpe de suerte, segunda temporada. Martes, de 18 a 19. Jueves, de 22 a 23. Golpe de suerte, segunda temporada. Segundas partes nunca fueron buenas. Y esta, muchísimo menos. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripción de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Huevorevista.com. Some kind of nature, some kind of soul, some kind of mixture, some kind of gold, some kind of majesty, some chemical load. Some kind of metal made up from glue, some kind of plastic I could wrap around you. Needy eat man-made, they wear phony clothes. They sit with a picture book and build big book. Some kind of nature, some kind of soul, some kind of mixture, some kind of road. Like math and digital foils to wrap up the sand and protect the girls from the spiritual poison you spell at night like phony clothes, but I really like mice. Some kind of nature. Some kind of nature. Some kind of soul. Bueno, esta entrevista divina al señor Mandrake Wolf, que es un placer tenerlo acá, que se prestó gentilmente a la propuesta de Un Huevo Radio, de Dos Huevos Impuestos. ¿Cómo se dice el mail del programa? Sí, el mail del programa es doshuevosimpuestos@gmail.com o puede mandar directamente a unhuevoradio@gmail.com. Y volviendo un poco, te puse a decir en alguna entrevista anterior que preferís grabar en cinta. No sé, por lo menos lo dijiste. Yo no sé si estabas en tu sano juicio, pero por lo menos como que escuchás, preferías grabar en un estudio en cinta que en digital. ¿Cuál es la razón? Si es así, si es cierto. No, la verdad. Realmente grabo, cuando quitamos el software, que tenemos esa posibilidad que tiene la grabadora de cinta, grabamos las baterías y los bajos, la base rítmica en cinta. ¿Por qué hago eso? No lo inventé yo. O sea, se sigue haciendo en todo el mundo en los lugares así. Porque con la digital, ese tipo de instrumento pierde una cantidad de ¿no? Pierde una cantidad de las explicar. Claro, el digital está como digitalizado, o sea, se pierde las frecuencias. Vos perdés las frecuencias. ¿Vos perdés cómo se llama? La firma, ¿no? Yo me acuerdo cuando salió los primeros CDs de Jimi Hendrix. Ajá. Estaban mal masterizados. Yo escuchaba los discos de Jimi Hendrix en vinilo y la batería profundidad abajo y lo bajo. Aprendió a masterizarlo de una forma más bueno, ahora está saliendo digital, internet, audio. Lo que pasa es que estás experimentando una tecnología. No, pero también después, por ejemplo, Guillermo Berta, por ejemplo, que yo le creo todo lo que me dice, yo me cago en la digital, yo grabo y él grabó, por ejemplo, la batería de Sinatra, que es un disco que suena increíble, en digital, suena barro, tal. Va en cada uno según la propuesta musical. A mí me parece que la base rítmica era más cálida, por ejemplo, ¿viste? Y por ejemplo, las guitarras eléctricas, ¿viste? También. Hay gente que graba las violas, ¿viste? En un estudio chiquito así, ¿viste? Y está. Pierda, en cambio, Sondor, me refiero que no, más allá de lo digital o análogo, también está en el lugar donde vos grabes. También el espacio son las licencias, ¿sabes? Son cosas que. Fíjate el estudio en el que te trajimos ahora, ¿no? Para grabar. No, pero escúchame. Yo a radio que tiene un estudio que parece un baño, ¿no? Este es el baño, pero en un baño house. La ABC. Una última preguntita nada más que te queríamos hacer y ya para irnos despidiendo un poco y despedirnos como la gente y agradecerte como se ve. Daniel Yaquis dijo alguna vez que el candombe beat nunca existió, que como movimiento nunca existió y que en realidad fue un invento de la prensa. ¿Vos tenés esa misma visión? Tiene razón en cierta forma, porque los mismos me acuerdo de la tapa del disco que así que me partió el cerebro a mí fue Musicación 4.5 y el corto de Oscar le decía que no sé cuánto, que los DJ que lance le pusieron candombe beat, o sea que los mismos hacedores se comieron esa comida, ¿viste? O sea que Ahora, bueno, ¿cómo nombras eso? Bueno, yo qué sé, yo le digo, cuando me viste, que se haga que se haga que no, o sea, por un lado estoy de acuerdo con él, por otro lado, yo qué sé, bueno, ya quedó así. Pero lo que pasa es cuando decimos cuando me viste, estaba hablando, claro, ¿de quién estaba hablando? De Mateo, de Rada, de tipos que son monstruos, de tipos que hicieron 88.000 canciones increíbles. Intentaron sin estilo y son unos artistas locos que yo que sé que vos estudiaron, ustedes que lo ve que estudiaron y siempre tienen un aporte nuevo en distintas etapas de su vida, viste, y yo que sé, para mí, claro, tiene razón ya que porque es verdad, porque si vas a decir el disco del quinto, los discos de Totten, eso se cantó me vi más el disco Limonada y el primer el último disco de los Shakers, que era ese que llama este la conferencia secreta de Toto Bar. Estoy hablando de un puñadito de discos. Ahora, si vos a eso agarrás esos discos y le sumás después lo que hizo Pájaro Canzani, después lo que hizo Jaime Ross, después lo que hizo Jorge Galemire, después lo que tu humilde aporte, lo que hizo Jorge Yenem, lo que hizo, no sé, ya es un poco más grosso si pones toda la historia donde. Bueno, pero todo lo que estás diciendo ya está siguiendo un movimiento, ¿no? Pero no fue un movimiento, fue un poco que, ah, mira qué bueno esto, te agarraron y cada uno. Bueno, pero fue surgiendo así, no fue que dijeron, bueno, vamos a inventar algo, fue, claro, fue saliendo, sí, ¿no? Sí, por eso digo, pero se decía en esa época, era cuando me viste, en verdad, en los discos, tres discos. Entonces, o sea, después sí, tuvo una. Pero cuando nadie creía en eso, Claro. Mira que yo fui a ver el primer concierto de Jaime Ross, era un. Entonces, aquí yo estoy de acuerdo con ella, que a mí se me dice que inventé algo, llamarle la milonga rock o el tango hardcore, dale, gá, vamos arriba, inventé algo, si ya está tan difícil. Martín Buscaglia, para vos, ¿qué significa? ¿Martín Buscaglia? ¿Qué te parece? Es un monstruo, es un monstruo, un tipo que buscó un camino, él solo, se metió, se hizo un extraño recorrido internacional, un músico increíble, que tiene un swing que parece que todo lo que toca pasa ahí. Y además es una persona increíble, un tipo divino. Está bueno, sí, está bueno. Bueno, gente, estamos llegando al final del programa de hoy, programa muy especial, programa en vivo, con la presencia del señor Mandrake. Bueno, nos vamos despidiendo, Mandrake, que quiero mandar un saludo, aprovechar que estamos saliendo por internet para todo el mundo, o sea, si tenés, si tenés amigos en Islandia, una declaración, y por ahí tenés un insulto, un mensaje, puedes mandar saludos, lo que vos quieras, los micrófonos son tuyos. A todos mis amigos de Saigón. Cuidado con los tsunamis. No, bueno, un gustazo esta vez, pasé muy cómodo, la verdad que muy contento, y bueno, es mi primera experiencia así en este en Radio Nacho. Bueno, yo le voy a mandar un saludo, a mi hijo Manuel, que cumple 10 años en enero. Y también le mando un saludo a todos los piqueteros de Gualeguaychú. Se van a tener que ir a sus casas, que aprovechen, vuelvan a sus trabajos, vuelvan con sus familias, que ahora se venía el invierno, aparte de estar. Así que bueno, y a la banda del tricolor, por también, favor. Y bueno, que para la próxima elijan una buena causa, ¿no? Para los piquetes y bueno, vamos a agradecer, como se ve, la presencia del señor Mandrake Wolf. Estamos en un contexto de una radio online, se prestó con así, pero sin pero, solamente que algún día no podía grabar la nota y por algo salió hoy en vivo, porque tenía que ser así, como tenía que ser, así en caliente, y que en realidad no pudo por causas nobles, como por ejemplo ir a buscar al hijo a la escuela, que es la cosa más divina que le puede pasar a un padre, de tener esos contactos. Así que nada, agradecerte, Mandrake, de verdad, la buena onda de venir acá en una radio online, que por ahí no es una radio súper popular, que la puede escuchar miles de personas o cientos de personas, así que de más. Vamos arriba, ¿no? Para estar haciendo un camino nuevo, así que, ¿qué sabes? Dentro de capaz de 2-3 años son los uno en. ¿Viste cómo es la cosa? Bueno, nos vamos entonces. Bueno, chao. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Pero tu mundo ya lo sé.

Ship Emperor.